Pongan los santos de cabeza. Pongan los santos de cabeza. Pongan los santos de... Pongan los santos de cabeza, que no vamos a parar hasta reventar la yeca. Sea con música o con viajes de manteca, el dinero vale lo mismo sin pena y sin vergüenza. Pongan los santos de cabeza, que en esto eran primero hasta que llegó la nueva. Que se perra en cati reza, que nosotros al cielo tramos línea directa. Llegar abriendo puertas en mis ojos costumbre. Nací en cuna de oro, aprendí a caminar en la lumbre. Sigo escalando a la cumbre. No hay demonio que me pare ni santo que me tume. Andamos tendidos sobre la chuleta, con el machete afilado abriendo paso en la maleza. Dale fuego al micro, conecta la pesa, que si no es de una es de otra, hay que llevar comida para la mesa. No hay suerte, existe el trabajo, el esfuerzo, las ganas de salir adelante, por eso sigo en el fuego. Sin avaricia y sin ego, pegan todos y yo pego, por eso es que soy la voz del pueblo. Vuelve el quila perro. Lo que no fue no será, pero yo siempre fui minero. Sigo águila en el juego, ladrillo por ladrillo haciendo un imperio. Pongan los santos de cabeza, que no vamos a parar hasta reventar la yeca. Sea con música o con viajes de manteca, el dinero vale lo mismo sin pena y sin vergüenza. Pongan los santos de cabeza, que en esto eran primero hasta que llegó la nueva. Que se perra en cati reza, que nosotros al cielo tramos línea directa. Si no te empeña nada, te cae a la mesa. Tienes que salir de casa para salir de la pobreza. Y ahora es costumbre que a cualquier santo le rezan con tirarle unas monedas o ponerlos de cabeza. Esa. Pa' que dé suerte o desearle el mal a alguien, pero no ocupo nada de eso porque estoy con el de arriba. Sí. El que me cuide las misiones efectiva, el que te juzgue y te perdona porque le debes la vida. Andamos ready siempre a todo momento, levantando la polvadera por los pavimentos. Como un siciliano saben que aquí hay talento, la nueva era perro saben que yo represento. Ando tendido siempre ganándome el pan a diario, como la favela nunca me olvido del barrio. Y más me acuerdo cuando tocamos los escenarios. Llegó la nueva era perros, arriba en las manos. Pongan los santos de cabeza, que no vamos a parar hasta reventar la yeca. Sea con música o con viajes de...